se ve que no me vas, se ve que en realidad solo me quieres como un amigo más, como algo de siempre. Ya ves, me equivoqué, creí que era feliz, pensaba que yo lo tenía todo, tantos amigos, caprichos, amores locos. Tengo todo excepto ti y el sabor de tu piel, bella como el sol de abril. Y sin tus ojos, mis ojos ya no ven nada. Tengo todo excepto ti y el sabor de tu piel, bella como el sol de abril, y absurdo el día en que soñé. Estás. cielo en tu mirar. Como he de mentirles que mañana volverás, como despertar si tú no estás. Te desea cuando canta